Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Los combustibles aumentaron entre un 5 y un 8%. El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa, Miguel Ripa, habló con Periodismo Turno Mañana. Sostuvo que hay un cambio de consumo. Mucha gente se ha pasado a nafta super. Las petroleras estaban negociando con el gobierno nacional para saber cuál iba a ser la diferencia. Estábamos retrasados de acuerdo a los números de los formadores de precios, que son las petroleras, un 27%, un 28% realmente del precio que teníamos en cartel. Y bueno, hubo actualizaciones que van desde del 5 al 8%, que es evidente que hay un cambio de consumo de la gente, ¿no? La gente ha dejado la nafta premium que tenía muy buen consumo y ha empezado a pasarse a la nafta super, ¿no? El nuevo ministro de Energía, Javier Iguazel, se refirió a los incrementos en el valor de los servicios públicos. Aseguró que los incrementos se deben a los costos de transporte y distribución. La luz y el gas, lo que pagamos en la factura, lo que llega a casa, mi pueblo me llega la factura de gas y de luz, tiene tres componentes en realidad. Un componente que es la energía en sí misma, al producir el gas o producir energía eléctrica. El otro es el transporte, o sea, traerlo de Ushuaia hasta Córdoba, del transporte y la distribución, ya las tarifas están corregidas. O sea, ya no hay más aumentos salvo la inflación, o sea, la corrección por inflación. Pero ya no podemos esperar, que es la mitad de la boleta casi. Es un avance que hemos tenido y nos puede dejar tranquilos que hay una parte que ya la logramos, que nos quita ansiedad. La otra mitad, que es el costo de generación, todavía tenemos costos muy grandes, porque seguimos importando, en invierno importamos mucho gas, seguimos importando fuel para generar energía eléctrica. La diferencia entre el costo de generación, o sea, lo que nos cuesta hoy, y lo que estamos pagando es más o menos 2 a 1. O sea, nos cuesta el doble de lo que estamos pagando. Se cumple un año de la condena al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, por el delito de trata de personas. Liliana Abrate, denunciante en la causa, reclamó que el Consejo Deliberante lo suspenda del cargo. Se cumple un año de la sentencia del Tribunal Oral Federal, que en forma unánime condenaron a 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos al intendente de Lonquimay y al subcomisario Alanís. Si me preguntás si se ha avanzado en cuanto a derechos, bueno, esta sentencia ha sido histórica. Es el primer intendente que ha sido condenado por ser partícipe necesario, como dice la sentencia. Yo lo que pediría es que las autoridades, en principio le corresponde al Consejo Deliberante de Lonquimay tomar la decisión de pedir el apartamiento del cargo del intendente, es decir, al menos suspenderlo hasta que la condena quede firme o, en su defecto, se le inicie un nuevo juicio o una nueva investigación. El gobernador de Mendoza quiere ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema Provincial. Macarena Escudero, diputada provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, explicó que el proyecto permitiría que Cornejo tenga mayoría automática en la Corte. Nosotros creemos que perjudica a los mendocinos, principalmente porque llevaría al gobernador a tener una mayoría automática dentro de la Corte. ¿Esto qué significa? Que todas las medidas que tome el gobernador que pueda potencialmente llegar a la Corte le saldrían favorables. Y lo que trata de hacer el gobernador Cornejo por medio de sus diputados oficialistas es justamente garantizarse esta mayoría especial en la Corte para después no tener problemas en caso de otras medidas contra los trabajadores, etc. Los jueces se eligen en una sesión secreta por medio de 38 senadores. El último juez que puso el gobernador Cornejo, que propuso el gobernador Cornejo, fue Garay, que es su ex ministro de gobierno, un militante radical. propusieron para las Cortes. Es una práctica cotidiana que tienen los gobiernos. Esto de ampliar la Corte ya lo hizo Menem en los 90, no es algo nuevo o que se le ocurrió el radicalismo. Y lo de poner sus propios jueces también es algo que hacen todos los gobiernos. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Es poder tener también poder político sobre la justicia, y eso a nosotros nos parece muy preocupante. Está llevando el gobernador a controlar la mayoría de los poderes. Ya tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y ahora va también a controlar la justicia, o por lo menos la Corte. Andrés López Obrador será presidente de México. Por primera vez, un militante social que mira hacia la izquierda gobernará el país de habla hispana más grande del mundo. No le fallaré, dijo López Obrador. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. All Boys ganó el clásico y está a punto de quedarse con el torneo Apertura. La próxima fecha se enfrentará a Independiente de Doblas y con un empate será campeón. Mauricio Rambur, en diálogo con Julio Santarelli, esto nos decía. Y de lo táctico, ellos apostaron por ahí a la velocidad de Sánchez arriba, entonces teníamos que estar atento al juego directo. Por ahí podían romper por banda, tanto con Valdegaray o con Frede. Entonces, bueno, un poco era tratar de replegar, de ser muy, muy consistente atrás. Y bueno, una vez que podamos contrarrestar esa velocidad que tenían ellos adelante, nosotros también tenemos buen juego, iniciamos bien en todo, pudimos triangular, pudimos generar buen juego y por momento no se pudo. Y como decís vos, a estos partidos hay que correrlo, hay que lucharlo. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar de una pelota parada, que Tommy la verdad que le pegó excelente y lo pudimos abrir. Estas fueron las voces que pasaron por la primera mañana de Radio Kermés. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Periodismo en Radio Kermés 106.1.